Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en el aire de este Buenos Aires que empieza a extender sus límites y llegar a todo el país. Queremos saludar a todos aquellos oyentes que de alguna manera se hacen eco de este programa Hora Libre que semana a semana empieza a trabajar diferentes temas. Esos temas que traen los chicos que desde las escuelas de la ciudad de Buenos Aires de alguna manera nos enfrentan a diferentes problemas, problemáticas, preocupaciones, ocupaciones, leyes, situaciones. Hoy lo que van a hacer nuestros alumnos es trabajar sobre una temática que es la temática del trabajo, asociada directamente a una edad, a un momento que necesitamos de alguna manera que cada uno de nosotros también podamos proteger. Así que a todos aquellos oyentes que nos están escuchando, les vamos a mandar un fuerte abrazo, ese abrazo que nos permite la radio, gracias a Farco, ¿no? El Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos comunica, nos conecta y nos permite llegar a la gente de Formosa Capital, de FM La Nueva, a la gente de La Plata, Buenos Aires, de FM Raíces, a la gente de Moreno, Buenos Aires, FM La Posta, a Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, muy cerquita, a Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. También queremos saludar a la comunidad de Luna Azul, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy, FM Educativa 92.3, Radio Río Gallegos, Santa Cruz, y la gente de Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura de Santa Fe, .wordpress.com. Allá nosotros tenemos la posibilidad también de subir el material, así que todos aquellos que quieran ver fotos por ahí, ver y escuchar algún videíto acerca de cómo se está trabajando, tienen la posibilidad de hacerlo buscándonos en la web www.programarec.com.ar o en Facebook directamente buscan Programa Rec. A todos muchísimas gracias por de alguna manera sumar a esta red de voluntades y a esta comunidad que se va armando, ¿no? Todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires hacen sus aportes. Hoy tenemos la alegría de tener a los chicos de la escuela que era el Nacional 13, Tomás Espora. ¿Cómo les va, chicos? Bien. ¿Todos tranquilos? Sí, todos tranquilos. A ver, cuéntenme, nombre, apellido, de qué barrio son, qué año están, ¿quién empieza? Yo soy Melissa Olivera y vengo de Ciudadela. Estamos en cuarto primera de comunicación social. Bien. Yo soy Arriola Lara, estoy en cuarto primera y soy acá de Lugano. Del barrio de Lugano. Soy Nancy Janco y vengo de Piedrabuena. Yo soy Marco Suárez y vengo de Versalles. Soy Lucas Coronel, vengo acá de Cildaña y estoy en cuarto primera. Muy cerquita. Sí. Muy cerquita del estudio. Bien. Hola, soy Nicolás Méndez, soy de Loma del Mirador. Luciano Carmín y soy de Floresta. Hola, mi nombre es Agustín Castillo Bad y soy de Ciudadela, recién la metieron que soy vecino de Melissa. Mirá, mirá, después de 4 años. Soy Canelo Juan Pablo, soy de San Justo y bueno, compañero de esto, de estas grandes personas. Bien. Yo soy Celina Taborda y soy de Liniers. Bien, a ver, nos traían para proponer ahí un trabajo realizado con Néstor Cortés, ¿no? Sí. ¿Profe? ¿Y qué profe de aula? Natalia Binotto. ¿Profesor de qué asignatura? Teoría técnica de la comunicación. Bien, teoría técnica de la comunicación. ¿Es una escuela con orientación en comunicación o periodismo? Sí. A partir de tercer año nos hace elegir una orientación. Tenemos perito mercantil, bachiller común o comunicación social. Bien. O sea que ustedes son los que tomaron la elección de seguir la línea de la comunicación en el periodismo. Sí. Fue esa su opción. ¿Y cómo están con la elección? Felices, bien. Por lo menos. Sí. Tranquilos. Bien. ¿Está bueno? Sí. Sí. ¿Qué van aprendiendo? A ver, ¿qué tiene de específico? ¿Qué cosas hacen distinto a los demás bachilleres? Tenemos talleres de periodismo, de radio, video. De cine. Ah, ¿filman también? Sí. Hacemos videos. Hacemos cortos. Cortos. Bien, hay un laburo ahí interesante. Sí, sí. Para este trabajo, entonces, se sumaron al profesor, digamos, estuvo Néstor Cortés. ¿Y ustedes cuánto tiempo trabajaron con esto? Un mes y medio. O sea, hubo un momento en el que tuvieron que pensar en el tema. Yo voy a presentarlo así como dice acá. Es los adolescentes y la inserción laboral. Sí. ¿Por qué este tema? ¿Por qué eligieron? En realidad surgieron varios temas, pero... La elección fue el trabajo adolescente. Más porque tenía que ver con nosotros. Claro, porque muchos chicos buscan trabajo a esta edad. Así que por eso. En el ambiente en que estamos, digamos. Por ahí hay una cuestión que está bueno, ¿no? Pensar en una cosa que los afectaba a ustedes. Me contaban antes que, bueno, la elección fue democrática. Sí. ¿Fue fácil? No, o sea, decís. Más o menos, porque digamos que se acercaba una fecha. El Día del Trabajador. El Día del Trabajador, y bueno, nos decidimos por el trabajo adolescente. Hubo como varias causas ahí. Claro. Sí. ¿Trabajan ustedes? Sí. ¿Todos? No, algunos. ¿Cuántos trabajan? A ver, levántame la mano. Yo. Dos. Tres, cuatro. Cuatro. ¿Trabajan hace mucho tiempo los que trabajan? Hace casi 2 meses. Bien. Con ella trabajo hace 2 meses. Más o menos. Ahora trabajamos. Pero trabajaba antes en otro meses. Local. ¿Qué edades tienen ustedes? 17. ¿Y ustedes? Yo empecé la semana pasada. ¿Hace poquito? Sí, pero trabajo un día, los sábados nomás. ¿Y hace mucho que tenías ganas de trabajar, que estabas buscando? ¿Cómo se dio? Sí, también yo por propia elección también pensé en trabajar y eso. Bien, ¿vos? Yo trabajo ayudando a mis papás porque tienen un taller en mi casa y qué bueno, difícil escapar. Sí, pero igual, o sea, yo empecé a trabajar hace 2 años para ayudar, pero bueno, nada. ¿Qué tareas realizan en el trabajo ustedes? Estamos en cocina, McDonald's. Me mandaron a la isla hace 2 días más o menos. ¿A la isla qué es? A ver. Sería la heladería de McDonald's. Ah, la parte donde se ponen los postres, sí, los helados. Bien. ¿Y ustedes qué hacen? Yo trabajo en un lavadero de autos y soy como, se diría, cerco la parte de los marcos de los autos. Las puertas, eso. Día frío, está complicado ese trabajo. Se chupa frío de verdad. Sí. ¿Y vos qué trabajo haces? Y trabajamos con ropa. Al menos los ojales y los botones. Sí, y sí, bueno, sí. Hacemos eso. Es un trabajo muy específico. Sí. Ojaladoras y ojaladores es muy complicado, digamos, porque hay que tener como... Es como una especie de subgrupo, es como las cuelleras. Sí, sí. La gente que hace cuellos de camisa son exclusivos. Conozco algo en mi casa, durante algún tiempo se coció mucho. Bien, a ver, ¿está bueno trabajar a esta edad? Sí, está bueno. O sea, sí. Por un lado tiene su lado bueno. Porque o sea, empezás a ver plata. Tus propios bienes, digamos, claro. Y tenés lo que... O sea, te empezás a independizar un poquito. Ahí aparece una palabra que es clave. La cuestión de la independencia, ¿no? Sí. Que empezás a mover un poco más, ver las cosas de otra manera. Y aparte uno empieza a darse cuenta de lo que cuesta ganarle guita y lo fácil, claro, que es gastar. Sí. Digamos, sí. Es muy fácil gastarla. Sí. Se va y se espuma al toque. Sí. Digo, todos los que empezaron a trabajar y los que no ahora, ¿los padres los dejan laburar? ¿Tuvieron problemas con eso? ¿Los familiares, tutor encargado, el que tengan ahí como familiar? ¿Estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo? Bueno, en mi caso es mi padre más que nada. El que me dice que ya es hora que vaya consiguiéndome un trabajo para por lo menos ir viendo cómo es la mano de vivir, digamos, va a no vivir, digamos, de independizarse, de empezar a independizarse. Y yo uso como escudo el estudio. Para no ir. Para no ir, o sea, papá, estoy estudiando y si querés que estudie. Mirá, igual hay algo ahí que es interesante, que si vos querés que estudie, pero en realidad el que sale beneficiado por el estudio sos vos. Sí, exactamente. No tu papá. No mi papá. Pero a la hora de meter presión para no encajarme un trabajo, por ahí digo, sirve. Ahí las historias son muy distintas. Yo recuerdo, mi primer trabajo formal lo tuve a los 16 años. Yo empecé a trabajar mucho antes igual. pero cerca de los 14. Sí, mis viejos también no querían, de hecho casi me encierran por intentar ir a laburar. En realidad por la que les avisé. Yo hacía algún laburo en esa época, pero había conseguido un laburo en una fábrica y el trabajo en fábrica tenía una obligación, que era ir todos los días y cumplir horario, entonces ya era impiloteable. O sea, era salir de la escuela y de ahí tenía que ir corriendo a la fábrica hasta las 6:30 de la tarde. Yo iba a turno mañana a la escuela. Y ahí pasó algo que yo ahora por eso les preguntaba. Yo recuerdo que mi familia tuvo todo un planteo acerca de por qué yo no tenía que ir a trabajar. El miedo de ellos era que si yo me agarraba el gusto de la plata y me hacía independiente, casi matemáticamente iba a dejar de estudiar. Es que de todos los padres el mismo miedo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a ustedes se les ocurrió dejar de estudiar porque consiguieron laburo? No. Es más, poder terminar la secundaria y conseguir otro trabajo mejor. Otro laburo mejor. Nadie dejaría de estudiar porque está haciendo McDonald's. Mucho menos, la verdad. Lo mío es una antigüedad, yo laburaba en Pamper. Mi primer laburo, lo mismo, limpiabas detrás de la gente, siempre con una sonrisa, eso era igual, digamos. Bien, yo bueno. No espero con la sonrisa. ¿Qué? Pero la sonrisa. Es un poco difícil la de mantener la sonrisa. A ver, y estuvieron buscando por ahí algo de información, ¿no? Sí, sí. Melissa, Lara, tenían cosas para contarme, ¿qué era? Sí, nosotros estuvimos viendo la ley de protección del trabajo adolescente y acá tenemos algunos artículos que son los más importantes, como por ejemplo el artículo número 2, que dice que se eleva la edad mínima de admisión al empleo a 16 años. O sea, que a los 16 años te pueden admitir en un empleo y queda prohibido el trabajo de las personas menores de 16 años en todas sus formas. O sea que si tenés menos de 16 años no podés trabajar en ninguna manera. Lo cual es técnicamente real y técnicamente... Si no, sí, siempre se cumple. Digamos, claro, muchas veces no se cumple. Digamos, hemos visto chicos trabajar en la calle. Sí, que son menores. En la televisión, sí. En el cine. Sí, sí. No, hay como diferentes lugares donde hay chicos trabajando. ¿O no? En la calle se ven muchas cosas. Demasiado. Hasta chicos muy chiquitos. Bien, y aparte hay una cuestión ahí, ¿no? Cuando empiezan también a tener que cuidarse los derechos de los niños y niñas, más allá de si tengan o no que trabajar. Es cierto, el niño menor, no, menor de edad, que habitualmente nosotros trabajábamos con la conciencia del menor, el menor era el chico que no tenía capacidad de gobernarse solo. Y muchas veces es el chico que lo mandan a pedir, lo mandan a hacer mandados. Encima los explotan, o sea, de otra vuelta fui a comprar algo al supermercado y veo a un nenito vendiendo, ¿cómo se llama? Maní, creo que era. Y bueno, la mujer se fue y yo le compré porque me dio pena. Y después la mujer viene y le saca los 5 pesos y le da 5 pesos del bolsillo, era chiquito. Me dio una pena, o sea... Más chiquito, tendría 7 años. De hecho, ahí empieza a aparecer algo, que es en esta falta de protección, ¿sí? La ley está para proteger. Sí. Lo que está faltando es ese orden que haga posible, ¿sí?, que esa ley se cumpla. Sí, está bueno por eso, entonces, que ustedes traigan estos temas también. Para que, de algún modo, empecemos a generar conciencia en los oyentes. Digo, en las provincias es muy común que los chicos trabajen en el campo... Sí, que esta idea de la ayudar, pero la verdad es que no sé si está bueno que un chico de 10 años esté en un algodonal, ¿sí?, o limpiando trigo, o no sé, juntando mazorcas, digo, el maíz, ¿no? Por ahí hay cosas para ver. Vamos a escuchar un poco de música y después siguen un poco más con lo que tienen para comentar, ¿les parece? Sí, así nos terminamos de acomodar y se relajan del todo. ¿Quién me presenta el tema musical que viene? Dale. Bueno, vamos con el tema de Viejas Locas, Homero. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Vamos de fondo al tema Homero, Hijas Locas. Esto es Hora Libre, Hora Libre, con la Red Farco ahí conectándonos. Estamos con los chicos del Nacional Tomás Espora, ¿no? Ex Nacional 13. Estábamos comentando algunas cuestiones que tienen que ver con la protección del trabajo adolescente. Una de las cuestiones que había quedado clara por ahí, por el artículo que nos leía una de las compañeras, ¿tu nombre era? Melissa. Es que no se puede trabajar si uno no tiene menos de 16 años. Por lo menos eso dice la ley. También nos poníamos a comentar que uno ve que hay pibes más chicos que trabajan. ¿Qué otras cosas tenemos para comentar? Y, por ejemplo, otro de los artículos dice que las personas desde los 16 y menores de 18 años pueden celebrar contrato de trabajo con autorización de sus padres y se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. Bien, ahí aparecen otras cuestiones, ¿no? ¿Qué más hay para comentar? Así después podemos comentar entre todos. Prohibición de abandonar salarios inferiores. Abonar. Salvo que los resulten de reducciones para aprendices o para trabajadores que cumplan jornadas de trabajo reducida. ¿Esto qué es? Que lo que empezaba a pasar en algún momento era que al adolescente, al joven, ¿se acuerdan de las pasantías? Por lo general se daba un sueldo mínimo sin jornada reducida. O sea, hacían la jornada completa, pero se le pagaba por debajo del salario mínimo. Entonces, claro, como es chico, le pagamos menos. Pero si vos laburás 8 horas y te pagan como si hubieras laburado 3 o 4, alguien se está llevando la diferencia. Sí. ¿Sí? Ahí es donde hay también un problema de tener que proteger a cada uno de los adolescentes que se ponen a trabajar. Claro, igual hay muchos chicos, o sea, que dicen que no pueden trabajar porque dicen que son menores y no pueden estar en blanco. Pero, o sea, según la ley, dice que a partir de los 16 ya puedes trabajar en blanco. Sí, totalmente. Dice que no puedes trabajar porque son vagos. Claro, no, pero, o sea, en las entrevistas que hicimos, o sea, vos a algunos le preguntabas, ¿por qué no trabajás? Y no, porque... O porque los empleadores son medio ratitos. Claro. Sí, pero algunos chicos porque creen que... trabajaba en otra tienda y trabajaba en negro. Algunos chicos creen que teniendo 16 no podés trabajar en blanco. Sí, hay como cierto grado de desinformación también, ¿no? Sí, sí. La otra cuestión es si conviene que se trabaje. ¿Conviene trabajar cuando uno está estudiando, por ejemplo? Y si uno es responsable, sí. Claro. Pero tiene que aprender a acomodar sus horarios y sus cosas. Tienes que aprender a ser ordenado, tenés mucha más responsabilidad. Claro, cosa que yo no hago. Claro, nos está costando un poquito, pero ya vamos a acomodarnos con el tema ese. Digo, no es tan sencillo. No es fácil. Nosotros pensábamos que sí, pero no, la verdad que no. Digo, yo tengo la memoria, también que yo estoy un poco grande, tengo 40 años, pero yo salía del colegio entre las 12 y media y una, y tenía que estar una y media para ir y pasar mi ficha, ¿no? A veces no llegaba. A las 3, claro, es lo bueno. Yo había llegado al arreglo igual con el jefe, digamos, de la fábrica, en el cual si llegaba tarde lo que hacía era quedarme más tiempo a recuperarlo. Porque él, bueno, no quería tener problemas en aquel momento legales, era una fábrica. Funcionaba como fábrica y a mí me habían hecho los papeles. No estaba esta ley, era otra. En aquel momento con 14 años ya podías trabajar. Yo tenía 16, así que estaba bien. Lo que no podía era superar cierta carga horaria. Entonces, sí o sí, yo si llegaba a ponerle las 2, era 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me quedaban las 6 horas de laburo. Entonces, si yo llegaba tarde, mi problema era que yo salía más tarde. La fábrica no paraba nunca. La fábrica paraba de 12 de la noche, ¿sí?, a 3 de la mañana, para aceitar máquinas y demás. Y después empezaban todos los equipos a laburar. O sea, había de adultos 3 equipos de 8 horas. Y era otra época. Llegaron los 90, después se fundieron, nada, la vida en Argentina. Pero en aquella situación había muy pocos pibes que laburaban. Y una de las cualidades por las que no laburaban era porque no querían lidiar con gente irresponsable. En líneas generales, no somos muy responsables, no me jodan, no me mientan. Siendo sincera. A ver, ¿y hay algunos planes o alguna situación en la escuela que los empiece a preparar para pensar en el trabajo? Sí, de hecho, en nuestro colegio, en varios colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe el plan de aprender trabajando, el programa. Que, bueno, en realidad consiste, es una propuesta educativa en la que se realizan prácticas educativo-laborales en una institución pública o privada, eso depende de cómo sea el arreglo que haga el colegio. Es la ciudad que trabaja entonces con entidades privadas y públicas, ¿y para qué? Y bueno, en sí el programa tiene como objetivo poder empezar a meter a los alumnos a lo que es la vida laboral, para que ellos puedan adquirir experiencia. Uh-huh. Y para que después el día de mañana, cuando vayan a un trabajo, tengan algo, tengan una base para que sepan lo que es. ¿Ustedes conocen alguna persona que haya pasado por esta experiencia? ¿Alguno de ustedes ha pasado por esta experiencia? Mi hermano mayor, ya estuvo, fue la primera camada del 13, del colegio número 13, con tener una pasantía en comunicación social. Mira, ¿y dónde trabajó él? Él trabajó en unos centros culturales, por así decirlo. Ellos, era el primer año donde se veía las pasantías en comunicación y no se sabía bien lo que podían hacer. Entonces los mandaban a los centros culturales y para después hacer encuestas y quizás llegar a hacer publicidad de esto para que llegue más gente. Está bueno. Está bueno. También ellos tienen la posibilidad de lucrar. Lo bueno de este programa es que los horarios de trabajo son de 4 horas, 20 horas semanales, trabajan durante la semana. Y son flexibles, se acomodan, depende del horario escolar que tenga el alumno. Bien, ahí es donde hablamos de jornada reducida. Una jornada reducida es cuando es menor a las 6 horas. 4 horas, está manejándose con una ley interna de la Ciudad de Buenos Aires que dice que nadie puede trabajar más de 4 horas si es menor de 17 años, que es otra ley. Sí, que no sé si está por acá. Ustedes me nombraron la general, claro. La de 16. Sí. Hay una que es de carácter dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pasa lo mismo. Tenemos leyes provinciales, leyes nacionales. Claro, a veces se contradicen. Que a veces, claro, o se complementan. Esta te dice algo que es, nadie puede laburar si no tiene 16 años. Acá lo que dice es, pero si tiene entre 16 y 17, no puede superar determinada carga horaria. ¿Qué garantizas con esto? También que tuvo un sueldo mínimo. Hoy lo que están dando, si alguien trabaja en aprender trabajando, hace su primera experiencia, haciendo 4 horas por día, 5 veces por semana, son 20 horas semanales, y se lleva unos 1000 y pico de pesos, ¿no? Sí, ellos a fin de mes cobran, digamos, un sueldo, que tampoco es mucho, digamos. El fin del programa no es que los jóvenes lucren, es un adicional, digamos. El fin del programa es para que ganen la experiencia. Sí, aparte igual, seguramente a uno le resulta, si son solo 4 horas por día, empieza a tener esta cuestión de poder organizarte con los horarios, con el estudio, también organizarte con los diferentes esfuerzos que hay que hacer para ir a estudiar, para ir a trabajar, sostener el trabajo. Bien, ¿hicieron alguna entrevista, alguna encuesta, algo como para empezar a manejarse con esto? Sí, hicimos una entrevista a Luciana Pichillo, coordinadora del programa Aprender Trabajando. Escuchemos a ver qué dice. El objetivo del programa es que los chicos puedan realizar una práctica, nosotros le decimos educativo-laboral, donde ellos puedan aplicar sus conocimientos, lo que están aprendiendo, en una práctica concreta laboral. Que nosotros consideramos que aparte de, obviamente, la experiencia que ellos después pueden llevar y poner en un currículum, también les permite conocer otros mundos diferentes de lo que es la escuela. Son tres patas para nosotros del proyecto. Está el alumno, que es lo principal, pues es el primer destinatario. Está la escuela, que es la institución educativa para nosotros, que es quien presenta los proyectos y quien se encarga de elaborar y de decir, bueno, este es el proyecto pedagógico adecuado para mis chicos. Los chicos aprenden esto, entonces la práctica va a tratar de esto. La escuela va a designar un tutor pedagógico que es quien va a ser el referente para nosotros en la institución educativa. Y a la vez la tercera pata, que yo te comentaba de esas tres patas, es la institución de práctica, donde se defina hacer la práctica, eso lo arregla la institución educativa. La institución de práctica puede ser una entidad privada, una entidad pública, puede ser otro colegio. Si el proyecto pedagógico no se condice con la currícula, el proyecto de la currícula no se condice con lo que van a hacer, la verdad no lo aceptamos en ese sentido, porque no está siguiendo el objetivo primero del programa, que es que el chico pueda aplicar los conocimientos en una práctica. Los chicos son de cumplir en la parte de empresas privadas, que nosotros podemos seguir un poco más la cuestión. Hay muchos chicos que han quedado trabajando luego en las empresas, y los chicos en general se enganchan y son de seguir las prácticas. Por eso para nosotros también está muy bueno que los proyectos sean serios, porque es donde se ve que el chico está realmente acompañado. Entonces eso para nosotros es muy importante. El otro día fui a presentar el programa ante unos chicos que están haciendo un proyecto, y lo que más me llamó la atención, antes de que hable yo, hablaban otras personas, y todo el tiempo los chicos de cuarto año, quinto año, muy preocupados, porque decían: todo el mundo te pide experiencia laboral, ¿y cómo hacemos experiencia laboral si nadie nos da un espacio? Y me parece que el programa que andaba trabajando lo que les brinda era como que sentía que todo el tiempo a otros le hacían esa pregunta, que era: bueno, yo vengo a contarles algo que puede ser una pequeña respuesta a esa gran pregunta de ustedes, que tiene que ver con esto, es brindarles esa posibilidad. Para mí sí es un primer paso para ayudarlos a acercarse al mercado laboral. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Sonaba la voz ahí de la compañera Patricia. Les cuento que estamos en Hora Libre. Esto es un programa que desde las escuelas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, sale para todo el país gracias a la red Farco. También les cuento que este programa solamente se puede hacer por el trabajo mancomunado entre un montón de docentes, ¿sí?, que formamos parte del equipo REC, Red Escuela y Comunicación. En la operación técnica recién nos estaba ayudando ahí al aire César Baldoni. César está todas las semanas ayudándonos en la operación técnica y también es capacitador docente. Aquí en el estudio está Néstor Cortés, en la coordinación general está Mariano Molina. Hoy con los chicos de la escuela Espora, ¿no? Tomás Espora. Hablando un poco acerca del trabajo. Escuchábamos ahí parte de lo que es Aprender Trabajando, que es un programa de la Ciudad de Buenos Aires que trabaja con alumnos de escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires y que tiene la finalidad de empezar a meter de alguna manera a estos muchachos y muchachas que se ponen a estudiar en el mundo del mercado laboral, ¿sí? Con algunas cualidades, por otra parte, que es, bueno, no pueden participar de cualquier cosa. No es que vas a una escuela de comunicación y de repente te puedes meter a trabajar en un hospital y Aprender Trabajando te da un sueldo, sino que tiene que tener alguna manera, ¿sí?, de conexión con tu escuela, qué sé yo. Esto que vos contabas, las prácticas eran en comunicación, entonces había que pensar en qué se podía trabajar si uno iba a una escuela de comunicación. La experiencia en este caso fue con comunicación comunitaria, cultural, que era lo que me habías dicho. Eran centros culturales. Centros culturales. Digo, ahí es donde aparecen algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Si la escuela tuviera, no sé, orientación en gastronomía, tiene sentido que te manden a una cocina, a hacer panes, a panaderías, a confiterías, a espacios de catering, pero no ustedes que van a hacer la orientación en comunicación. Entonces hay que buscar trabajos apropiados para cada una de las orientaciones. Hay alguien que coordina esto en cada una de las escuelas. En el caso de ustedes, ¿quién lo coordina? Bueno, el área de comunicación social lo coordina la profesora Natalia Binotto. Uh-huh. ¿Quién es? Es nuestra profesora con la que también trabajamos en conjunto para el tema de esta radio, que nosotros la tenemos en la asignatura de Teoría Técnica de la Comunicación. Bien. ¿Hablaron con ella? Sí, logramos hacer una entrevista. La grabamos junto con mi compañero Juan. Y bueno, pudimos hacerle unas preguntas que por ahí son de interés. ¿Cómo fue ese momento de la entrevista, antes de escucharle el testimonio? ¿Cómo se suele? Y ser uno quien le pregunta a una persona que es experta en algo, que sabe de algo y que aparte uno conoce. ¿Cómo fue esa situación de entrevista? Bueno, justo terminamos la hora de ella, vamos a ponernos en el contexto. Terminamos la hora de ella, salíamos adentro de una jaula de animales, nuestro curso con todo lo que sobraba. Y bueno, o sea, medio ya habíamos hablado qué preguntas le íbamos a hacer, qué temas íbamos a tratar. Y a la hora de prender, digamos, el grabador, le hacíamos preguntas cortas y ella, por suerte, nos fue llevando. Ella era la que más que nada contestaba, hacía contestaciones largas. Era una entrevistadora que colaboraba. Colaboraba. Claro. Una entrevistada, perdón. Claro. Ustedes eran los entrevistadores. La historia es que no es fácil hacer entrevistas. Por lo menos en un principio no. Bien. Vamos a escuchar a ver qué le respondió. Aprender Trabajando es un proyecto que impulsa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación. Son pasantías rentadas que se ofrecen a todo nivel escolar, que dependa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que presente un proyecto para que haya una articulación educativo-laboral con los chicos, digamos, y el mundo exterior. En general, lo básico para poder participar en el proyecto es que tenés que tener más de 16 años, y ese es el único requisito básico. A partir de eso, digamos, ustedes pueden estar insertos en cualquier proyecto que se organice en el colegio. En realidad, lo que pasó acá es que este proyecto se viene desarrollando hace 5 o 6 años, para la modalidad de perito mercantil exclusivamente. La información que circulaba era que solamente podía participar perito de ese proyecto. Y finalmente el año pasado nos enteramos a través de las autoridades de Aprender Trabajando que podía ser extensivo a cualquier modalidad. Entonces la intención del colegio fue que todas las modalidades tuvieran la misma oportunidad de participar de este proyecto educativo laboral, por lo cual se organizaron proyectos para comunicación social y para bachiller, además de los de perito. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y sí, en Hora Libre hablábamos ahí de cómo es esto de tener la posibilidad de trabajar. También de hablar de los derechos, ¿no? Uno tiene derecho a independizarse de alguna forma. ¿Es fácil buscar trabajo? Es difícil. Para vos es fácil. Sí, no busqué trabajo y lo conseguí sin querer. ¿No querías laburar? No, sí, o sea, busqué trabajo y llegaba, o sea, ¿qué trabajar? Bueno, y esta me llevó a McDonald's, mi adorable amiga Lara. Bueno. Que vendría a ser esta. Claro. Sí, ¿Alguien pasó por alguna experiencia diferente en la búsqueda laboral? ¿Qué pasó? Yo quise entrar al McDonald's y tuve la primera, me llamaron de nuevo. Y a la siguiente, que fue con la gerente, ¿qué? La primera entrevista, ajá, que fue grupal. Y después me llamaron de nuevo para la segunda. Bueno, me dijeron que me iban a llamar y nunca más me llamaron. Típico, qué triste. No te preocupes, nosotros muy te vamos triste a llamar, ¿viste? Y te llamamos. Lo vamos a tener en cuenta. Gracias. Los que están trabajando, vos me decías que trabajabas con tu familia. Sí. O sea que ahí no hubo búsqueda laboral. No. Bien, fue un convencimiento familiar, ¿cómo fue? Y no, la verdad, o sea, no me di cuenta de cuando estaba trabajando. Ya era tarde. Me desperté ya cosiendo. Bueno, más o menos. A ver, en mi casa, cuando yo era chico, mi mamá cosía para afuera. Hacía camisas, por eso es que sé parte de lo que vos estabas contando. Y después en una época, hubo una época para mí muy tremenda, que era que cosía unos enteritos para bebés. Fue la peor época. La peor época fue el momento, me acuerdo, yo me veía muy angustiada a mi vieja trabajando con la Overlock, una clase de máquina, los que tienen algún conocido, seguramente conocen, y me acuerdo que lidiaba mucho con la tela. En un momento le dije, no puede ser tan difícil, tenés que hacer así, así, y le demostré que a mí me salía. Fue re loco, porque a partir de ese evento sucedió que durante más de un año, quien pasaba el Overlock en el cintado de ese eran como unos enteritos tipo jardineros, pero para bebé. El que armaba el cintado y todo el borde de ese material era yo, que tenía cierta paciencia y en un momento había agarrado como la lógica. Ahora, vos me decís, ¿por qué empecé a trabajar? ¿Alguien te pagó? Claro. Lo que pasó fue la necesidad, la desesperación. En un momento vos veías que no llegaban con los tiempos y había un momento en el que mi viejo llegaba del laburo y daba vuelta a botones, mi hermana llegaba y empezaba a doblar. Sí, bueno, en mi casa pasa lo mismo igual, porque hay temporadas en las que hay trabajo y otras que no, entonces tenemos que trabajar todos. Así. Digo, yo recuerdo a mi hermana, pero me acuerdo verla dar vuelta a cuellos. Y porque era la más delicada de todos, digamos, yo hacía eso y rompía los cuellos. cuando te empezás a apurar, empezás a tomar con cierto ritmo y en un momento también te empezás a mandar macana. Bueno, te empezás a confiar. Sí, pasa. Sucedía algo concreto, que era en un momento todos laburábamos. No había una pregunta, no había esto de, che, a ver, necesitamos a alguien. Ahora, sí pasó que cuando empezamos a estudiar después del secundario, ni mi hermana ni yo estábamos en casa y había que tomar a alguien para que labure. Y fue un... Nosotros veíamos gente desconocida en casa, duraban 10 días. Claro, porque también me gustan de confianza, de productividad, de un montón de cosas que hay que tener presente. Como vos querés tomar a alguien, si vos atendés al público como si fueran los mordiscos, es muy posible que te echen de McDonald's. Tenés que ser simpático. Si, digamos, si no funciona, no todo el mundo se puede quedar ahí. ¿Alguien más salió a buscar trabajo? ¿Conoce algo que tenga que ver con esto de la búsqueda laboral? ¿La experiencia de la búsqueda de trabajo? ¿Vos cómo conseguiste trabajo? Yo conseguí trabajo porque antes en Lavadero trabajaba mi padre. Y bueno, él trabajaba ahí y mi padre le pidió a su jefe un lugar para yo entrar a trabajar. O sea que fue por contacto. Sí. Bien. Igual es un laburo muy temporal, ¿sabés, sí, no? Sí. No, porque laburar de alguna forma en algo donde uno pone el cuerpo está bueno con el tiempo, está bueno para la experiencia, pero en algún momento hay como que tratar de empezar a crecer en otros laburos. Pero está bueno como primera experiencia. Es duro, ¿no? Sí, sí, es duro, más cuando hace frío mata. Lavar autos días de frío. Y cuando llueve. No, ahí te deja, cuando llueve, ¿cómo se llama? Te termina el laburo y el jefe te deja salir. ¿Te pagan igual? Sí, el día completo no se puede decir, pero sí una parte, cuando llueve. Te pagan un porcentaje, no el día completo. Sí. O sea que también es un problema si llueve muchos días. Ahí como para empezar a tener en cuenta. Tenemos algunos testimonios grabados acerca de chicos que trabajan, ¿verdad? Sí. Bueno, escuchémoslos. ¿Trabajás? Sí, trabajo. ¿De qué trabajás? Trabajo de ayudante zapatero en una fábrica en Madero. ¿Estás en blanco? No, por la edad que tengo no puedo estar en blanco. ¿Y por qué trabajás? Para ayudar a mi familia, que también es mi mamá y yo solo. Y para más que nada, pues también tener mi plata y no depender de ella. Trabajo con mi viejo haciendo mudanzas, sino en un taller mecánico con mi sobrino. ¿Y estás en blanco? No. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ya? Y terminé secundaria el año pasado, ya que terminé secundaria. ¿De qué trabajas? En un local de calzado. ¿Cómo entraste al trabajo? No, vi el aviso y pregunté y me tomaron. ¿Para qué necesitas el trabajo? Para tener plata, para mis gastos. Comunícate con Hora Libre a través de programarec.com.ar o en Facebook. Busca Programa Rec. Ahí escuchábamos parte de los testimonios de los chicos que contaban que trabajan. Y una de las cosas es, bueno, no todo el mundo trabaja todavía en el secundario. Hay como una convivencia ahí entre quienes todavía no tienen ni una experiencia laboral y quienes sí. A ver, estuvieron buscando también otras cuestiones y demás. ¿Pero hay algo de música para escuchar o qué es esto que tenemos acá? Sí. Lo siento yo. Dale. Costumbres argentinas de los abuelos de la nada. Thank you. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas Valeria. Gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos con Hora Libre. Tenemos cosas para presentar. Estuvieron averiguando acerca de otros programas y otras experiencias que hay acerca de esto del mundo del trabajo y la escuela, ¿no? Sí, un programa que se llama Estrategia Joven, que es para los jóvenes de 16 a 29 años de edad que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Es como un programa de tutoría para inserción laboral o también educativa, para mostrar cómo es la vida afuera también del colegio, lo que viene después, que sería el trabajo. Hay ¿Qué actividades hacen ellos? Hay tres tutorías, que una es el trayecto educativo, que te ayuda a elegir qué es lo que más te gusta a vos, qué carrera te gustaría seguir. La otra pregunta, digamos, ¿tienen claro más o menos qué van a hacer después de la escuela? Sí. ¿Qué van a hacer? Yo voy a seguir en la escuela para policía, 3 años, voy a internar en el Ramón Falcón. ¿Para ser oficial? Sí, para ser oficial, más que nada. Está muy bien. ¿Y a mí me gusta maestra jardinera o profesora de educación física? Bien. Esas dos seguro. Mira vos, está bien, porque hay que tener un temperamento fuerte para estar con los niños. ¿Ustedes? Por eso mismo. Yo quería seguir algo como gastronomía, que tenga que ver con comida. Bien, te caes simpática. Yo voy a seguir comunicación, la carrera. ¿La carrera de comunicación social? Sí. ¿Tenés idea dónde? No, pero voy a averiguar. La licenciatura, una tecnicatura, más orientada al periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, ¿por dónde te gusta? Por la licencia, la licenciatura. Bien, está bueno. Muchas opciones hay ahí. Sí. Mucho. Yo todavía no tengo pensado qué seguir. Estaba viendo seguir diseño gráfico, publicidad, todo eso, pero todavía no tengo bien pensado qué seguir. Está bueno. A ver. Yo mucho no tengo muy pensado lo que voy a hacer. Pero me gusta mucho el deporte, y seguro que algo de eso. Hay mucho. En deporte es un universo. Periodista de deporte, seguro. Ah, mirá. Bueno, me gusta mucho. Mezclando ahí los rubros, la comunicación con el deporte. Sí. Yo estoy viendo, ¿cómo se llama? El periodismo. Más sobre política, se podría decir. Mirá. Está bueno eso. Hay que leer mucho. Sí. Mucho, ¿eh? Y es algo que es un desafío. Igual todo es posible, ¿eh? Yo terminé el secundario, no leía nada. Y acá me tienen. Como nosotras. Hay esperanza para ustedes. No digo que esté bien. No digo que esté bien, digo que sucede. ¿Ustedes? Y bueno, yo todavía no tengo nada muy decidido. Estoy tirándome para psicología o algo de comunicación. Me metí más que nada en esta orientación para ver si había algo con qué engancharme. Y de verdad me está enganchando bastante. Bien. Yo por mi parte voy a seguir el profesor de educación física. Mi hermano lo está haciendo, están cursando el cuarto año y me metió para que lo siga. Y me gustó. Está bueno. Bueno, está bien. Alguien se tiene que encargar de mover a la gente. ¿Usted ya sabe qué va a hacer de su vida? Sí, hace mucho tengo en mente lo de militar, pero mi vieja no me deja, así que está descartado. Y me metió en mente abogacía y... ¿Cómo se llama una materia? No sé, algo de bióloga. Estudiar los fósiles, ¿sí? No sé. Ah, bueno. Paleontólogo. Ahí está, paleontólogo. Ah, pero, o sea, puede ser o astronauta o cocinero. Estamos así como. No abandono mi esperanza de ser Power Ranger. Volviendo a lo que disparó un poco esta ronda de preguntas acerca de qué van a hacer en el futuro, porque es una de las cosas que atendía el proyecto Estrategia Joven, ¿no? La idea de que se empiecen a preguntar qué van a hacer después. ¿Para qué sirve la escuela? ¿Cómo vamos a usar esto? ¿Con quién hablaron? Bueno, logramos entrevistar, bueno, consiguió una entrevista

cosa que es difícil también. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo hacen memoria. Mi primer trabajo fue de repositor en una empresa que se dedicaba a los snacks, a las máquinas expendedoras de snacks y de café, a los 18 años. Empecé a trabajar porque necesitaba una fuente de ingresos para poder mantener mis estudios. En esos tiempos empezaba la carrera de ciencia política en la UBA. Mi primer trabajo fue en un lavadero de autos, acá en Matadero. Fue en una guardería, cuidando bebés, a los 16, por mi prima que trabajaba ahí, y estaban temporaria en las vacaciones. ¿Cuál fue tu primer trabajo? McDonald's, en una empresa de comidas rápidas. ¿A qué edad empezaste? A los 16 años. ¿Por qué empezaste a trabajar? Y bueno, porque yo en ese momento estaba estudiando y quería estudiar y bueno, poder mantener mi estudio y manejar mis necesidades, es decir, poder tener plata para salir, comprarme ropa y manejarme yo solo sin pedirle plata a mis padres. ¿Actualmente seguís trabajando? Sí, hace 2 años ya sería. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Jardinero en una empresa de jardinería. ¿A qué edad fue? A los 18 años. ¿Por qué empezaste a trabajar? Por necesidad, quería mantenerme por sí mismo y comprar mis propias cosas, sin depender de mi papá y mi mamá. ¿Actualmente estás trabajando? Sí, actualmente sí, soy agente de la Policía Federal Argentina. Ahí le preguntaba al profesor Néstor Cortés, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Cadete? Cadete en una empresa de comercio exterior. César, ¿usted me puede contar ahí atrás? No. ¿Jugando al básquet? ¿Como árbitro de básquet? Técnico. Técnico de básquet, claro. Perdón. Un ladrón. Un ladrón. Un técnico de básquet. Habrá jugado 5 veces al básquet en su vida. No, entrenaba. Yo sé que entrenaba así. Mirá, la primera vez que me pagaron por algo fue por entrenar a chicos haciendo, ¿cómo se llama esto? Natación. Era chico. Eso era robar. Después de eso corté el pasto y... No les voy a contar más porque vamos a la indignidad absoluta. Queda muy poquito tiempo, así que tenemos un testimonio más, tenemos tiempo de escucharlo. ¿De qué es este testimonio, chicos? Brevemente. Adultos. Y su... ¿qué opinan ellos acerca del trabajo? Bien, así. El trabajo de los adolescentes. ¿Una opinión sobre el trabajo adolescente? Bueno, sobre el trabajo adolescente tengo varias opiniones. Personalmente, pienso que en realidad, un joven de mi edad, a los 16 años, como yo empecé a trabajar, no tendría que estar trabajando, para poder mantenerse un estudio, sino tendría que tener un padre o una madre que pueda bancar sus estudios y bancar sus necesidades. Si tiene que trabajar, bueno, es una linda experiencia pasar esa edad, estar trabajando y estudiando, porque te sirve cuando vas creciendo y te vas dando cuenta lo que es un trabajo, lo que es mantener un sueldo, ¿no? Y poder cobrar un sueldo y mantener y manejarlo y administrar la plata. ¿Una opinión sobre el trabajo adolescente? Según mi punto de vista, está bien el trabajo adolescente. Siempre y cuando el adolescente no deje de estudiar, no deje de divertirse, pues sigue siendo un adolescente. Y llega un punto en la vida donde el adolescente tiene que depender por sí mismo y saberse valorar, trabajar y para poder comprar sus propias cosas sin depender de sus padres. Hora libre en Farco Satelital. Y llega el momento de despedirse. Hemos hablado del trabajo adolescente, en los marcos legales. Chicos, ¿por qué vale la pena hablar de estas cosas en radio? Para que los chicos de nuestra edad sepan que ya se puede trabajar en blanco. Que mucha gente cree que no, que con 18. Y no es así. Bien, una vez para informar. Sí, para concientizar a todos en general. Informar, concientizar, para que la gente conozca el marco legal, los permisos, las prohibiciones. ¿Para qué más puede servir esto? ¿Qué están esperando que pase en la gente de Santa Cruz, de Entre Ríos, la gente de Jujuy que nos está escuchando? Chan. ¿Qué espera que pase después de que trabajen? ¿Ustedes han hecho su trabajo ahora para qué? Bueno, por ahí los adolescentes empezar a buscar ahora que saben la nueva ley, digamos, para que empiecen a buscar un trabajo o para que busquen pasantías en su colegio quizás. Saber que está bueno, ¿no? Está bueno laburar. Sí, está bueno. Sí, aparte no tienen que tener miedo, porque muchos chicos tienen miedo también de salir. Claro, tienen miedo de salir a la calle. No tengan miedo, está bueno eso como un mensaje final, para no tener miedo y empezar a saber que la ley también hace posible que uno tenga las primeras experiencias. A veces no tiene que ser jornadas de 12 horas. No, no. Deben ser cosas más viables. Chicos, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue Hora Libre en Farco, con la gente de la Escuela Tomás Espora. Chicos, un fuerte aplauso, nos vamos nosotros escuchando. No me mate, no me mate.